su gloria fue por amor, fue por amor. Y su sangre derramó, qué gran amor. En aquella vía dolorosa se entregó. No lo merezco, mas su gracia me alcanzó. Yo me rindo a su amor. Sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte.